Seguimos en la mañana informativa y bueno, momento de presentar a la primera entrevista que tiene que ver con el avance de obras en la calle Santa Cruz, pero no lo voy a comentar yo, sino que lo va a comentar él, Pablo Piñeiro, director de Vialidad Santa Rosa. ¿Cómo estás? Buen día, Gaby Torres te saluda. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Bueno, Pablo, contanos cómo van las obras en la calle Santa Cruz de nuestra ciudad. Bueno, no, las obras van a buen ritmo. Ahí lo que se está ejecutando es un mejoramiento de lo que es el paquete estructural de la calle, o sea, lo que se hace es un aporte de cemento para estabilizarlo, sí, para mejorar la transitabilidad después de la temporada de lluvia. Atentos a que estamos próximos a que comience, ¿no? Uh-huh, tal cual. Y una vez que se estabilice, bueno, ya se puede, me imagino, comenzar a trabajar también. Exactamente. Nosotros de no mediar lluvias en los próximos días, la semana que viene ya tenemos que estar llegando a Niña Yuma, que es el final de la Santa Cruz. Así que venimos bien. Bien. ¿Y para cuándo está previsto que se termine este trabajo, Pablo? Y el transcurso de la semana que viene. Calculamos bien. Que si podemos seguir con este ritmo, hasta el viernes vamos a estar trabajando, hasta el viernes de la semana que viene vamos a estar trabajando en la calle, seguramente. Bien. Salvo que llueva en el medio, claro. Y bueno, no genera ahí se atrasen los trabajos. Exactamente. Pablo, bueno, y con respecto a otras obras en la ciudad de Santa Rosa, ¿alguna para destacar también? Estamos haciendo una intervención con bacheo programado, no de emergencia, en todo lo que es la colectora de la Perón, desde lo que sería la rotonda del Ejército hacia Corona Martínez o Sergio López. Bien. Que era una colectora que teníamos bastante complicada, tenía muchas reparaciones viejas realizadas y muchas intervenciones de cloaca y agua. Bueno, así que estamos realizando un bacheo programado ahí, que estimamos que para la semana que viene lo vamos a estar tapando ya, juntando carpeta. Bien. Y después lo otro que tenemos en carrera es la obra de Raúl B. Díaz, que sí, estamos esperando que llegue el equipo de asfalto hoy, al mediodía, y mañana estaríamos pavimentando la primera cuadra de Raúl, en realidad las primeras dos cuadras de Raúl B. Díaz, entre Callaqueo y Paine Norte. Esa obra llega hasta Ignacio García, hasta el final de la Raúl B. Díaz. Claro, sí, claro. ¿Y cuánto tiempo llevaría esa? Y esa obra es un poco más larga porque tenemos, en esa obra se ejecuta cordón, cuneta nuevo, del lado este que no existe, y se ejecuta todo lo que es el paquete estructural nuevo porque es calle de tierra hoy actualmente. Esa obra estimamos que para fines de noviembre tiene que estar terminada. Bien. Si tenemos buen tiempo, quizás andemos un poco más rápidos, pero más o menos esos son los tiempos. Perfecto. Sí, bueno, como todo, por lo que voy escuchando, bueno, dependiendo del buen clima para poder avanzar tranquilos ahí con las obras. Sí, lo que son los trabajos viales siempre están sujetos a condiciones climáticas y también sujetos, en el caso nuestro, a emergencias que nos obliguen a redirigir los equipos hacia otro lugar, ¿no? También, sí, así es. Pablo, bueno, ¿algo más que quieras destacar ahí desde Vialidad? No, por el momento esos son los trabajos que estamos realizando. Perfecto. Estamos con el camión de bacheo de emergencia también realizando trabajo en distintos puntos de la ciudad, como para en lugares que sabemos que están complicados, pero que todavía los equipos no han terminado las otras tareas programadas, entonces no se puede llegar a hacer una intervención definitiva. Claro. Entonces con el camión de bacheo y con material rápido H, que es un material en frío, se realiza alguna reparación de emergencia, como para brindar transitabilidad, sacar el peligro de la calle y aguardar a que los equipos estén disponibles para hacer una intervención definitiva, ¿no? Tal cual. Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, esperamos ahí entonces el avance en calle Santa Cruz, en Raúl B. Díaz y todos los que nos has comentado. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias, que tengas buen día.